Saludos, esto es Racing Team Spirit, el podcast. 74 inscritos en el 72 Rally Pilotos de Polonia, la séptima prueba del Campeonato del Mundo que tendrá lugar del 2 al 7 de julio. Hay 14 inscritos en la primera fila de la categoría reina, los World Rally Cars, Volkswagen Polo R a las manos del campeón francés Sébastien Ogier y el chinés volador Yarimadi Lasbala, Citroën DC3, comandados por el británico Max Chris Mickey y el noruego Matt Osberg. Por Fiesta RS, a las jóvenes manos del británico Effie Evans y el estonio buceador Ott Tanak, y Hyundai, con el belga veloz Thierry Neuville y el español supertécnico Dani Sordo. Todos ellos estarán acompañados por el ídolo local, el Fórmula Robert Kubica, con el Ford Fiesta RS VRC, el combativo Andreas Mikkelsen en el tercer Volkswagen Polo R, el flamante Hayden Paddon y el holandés Kevin Abrink con sendos Hyundai 20, así como el checo Martin Prokop y el italiano Lorenzo Bertelli con sendos Ford Fiesta RS. En el rally estarán presentes todas las categorías soporte que conforman el campeonato, con 30 inscritos en VRC2, 13 en VRC3 y 9 en el Junior VRC. Esta noticia, la lista completa de inscripciones y más información la podéis encontrar en VRC.com, la web oficial del World Rally Championship. Este es un podcast de Racing Team Spirit. Sigue el podcast en iVoox y Twitter. Saludos.